Rutinario. Rutinario. Enamorado, enamorado del desamor, me presento en tu puerta. Golpeo y espero. Tú abres y miras. Pero no ves más que a un perfumado indigente, vestido para practicar otro sábado mentiroso.